¿Sabías que la divinidad de Jesús se decidió a votos, no por revelación divina, no por un milagro, por un simple voto? En un concilio político en el año 325 después de Cristo, el hombre que descubrió esto cambió para siempre nuestra percepción de la historia del cristianismo. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que encontró en las actas del concilio de Nicea fue tan perturbador que la Iglesia intentó borrar sus escritos de la historia, pero las evidencias sobrevivieron. Y hoy tú vas a conocer cada una de ellas. Imagina descubrir que una de las decisiones más importantes de la humanidad fue tomada por políticos, no por santos, no por profetas, por hombres con intereses muy específicos, hombres que tenían un imperio que salvar. Spinoza no era un revolucionario, era un filósofo judío que simplemente quería entender los textos antiguos. Pero cuando comenzó a investigar los orígenes del cristianismo, encontró algo que nadie esperaba: documentos, cartas, registros históricos que mostraban una verdad imposible de ignorar. Antes del año 325, Jesús no era considerado Dios. Era visto como un hombre especial, un profeta, un líder espiritual extraordinario, pero no Dios. Entonces, ¿qué pasó en ese año que lo cambió todo? Entremos al Concilio de Nicea, una reunión que debía resolver una disputa teológica, pero que se transformó en la mayor encenación política de la historia occidental. Del lado izquierdo de la sala, obispos que creían que Jesús era humano. Del lado derecho, aquellos que defendían su divinidad. En medio, un emperador pagano que necesitaba unificar su imperio a través de una religión única. Constantino no era cristiano cuando convocó el concilio. Solo se convirtió en su lecho de muerte 12 años después. Pero él entendió algo que los obispos no percibieron. La religión es política, y la política es control. Spinoza descubrió que los votos fueron comprados, que 12 obispos fueron amenazados, que aquellos que se opusieron fueron desterrados, y que la decisión final no tuvo nada que ver con la fe, tuvo que ver con poder. ¿Te has preguntado por qué el cristianismo se expandió tan rápido por el Imperio Romano? No fue por los milagros, fue porque se convirtió en la religión oficial, obligatoria, impuesta por la fuerza de las legiones. Pero volvamos a ese momento crucial, junio de 325, la ciudad de Nicea, hoy en Turquía. 300 obispos reunidos en una sala sofocante, cada uno representando una región del imperio, cada uno con sus propias motivaciones políticas y económicas. La cuestión en debate parecía simple: ¿Jesús era Dios u hombre? Pero detrás de esa pregunta había algo mucho más grande: el futuro de un imperio que se estaba desmoronando. Constantino acababa de derrotar a sus rivales en una guerra civil sangrienta. Ahora necesitaba encontrar una forma de unir a pueblos completamente diferentes bajo una sola bandera. Y la religión era la herramienta perfecta. Spinoza encontró una carta fascinante, escrita por uno de los obispos presentes en el concilio. En ella, el obispo confiesa que muchos de los presentes no creían realmente en la divinidad de Jesús, pero tenían miedo de oponerse al emperador. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir a quien nos ofrece oro y protección? Escribió el obispo. Oro, protección, no revelación divina. Antes de 325 existían decenas de versiones diferentes del cristianismo. Grupos que veneraban a Jesús como profeta, otros que lo veían como un hombre iluminado, algunos que ni siquiera creían en su existencia histórica. Pero después de Nicea, solo una versión sobrevivió, la versión que le interesaba al emperador, y las demás fueron declaradas herejes. Sus textos fueron quemados, sus seguidores perseguidos, sus voces silenciadas para siempre. Spinoza llamó a esto el mayor borrado de la historia, pero algunos documentos escaparon, escondidos en monasterios, enterrados en cuevas, preservados por sociedades secretas que se negaron a aceptar la versión oficial. Y fue en esos documentos donde Spinoza encontró la prueba definitiva. Cartas de obispos que se opusieron a la decisión. Textos cristianos primitivos que negaban la divinidad de Jesús. Registros históricos que mostraban cómo los votos fueron manipulados. Lo más impresionante, una lista de los obispos que votaron contra la divinidad de Jesús. Más de 100 nombres. Hombres que arriesgaron todo para defender su creencia de que Jesús era humano. ¿Sabes lo que pasó con ellos? Fueron desterrados, sus iglesias confiscadas, sus escritos destruidos. Algunos simplemente desaparecieron, y aquellos que cambiaron su voto recibieron tierras, oro, posiciones importantes en la nueva jerarquía imperial. Spinoza percibió que estaba ante algo mucho más grande que una disputa teológica. Estaba mirando el acta de nacimiento del cristianismo político, el momento en que la fe se transformó en herramienta de control, pero el descubrimiento más impactante aún estaba por venir. Entre los documentos preservados, Spinoza encontró un texto que lo cambió todo, una confesión, escrita décadas después del concilio por uno de los obispos que había participado en la votación. En ella, el obispo revela que la decisión fue combinada antes de que el concilio comenzara, que los votos fueron distribuidos anticipadamente, que toda la escena fue montada para dar legitimidad religiosa a una decisión puramente política. Inventamos un Dios, escribió el obispo arrepentido, para servir a un emperador. Esas palabras resonaron en la mente de Spinoza. Inventamos un Dios, no lo descubrimos, no recibimos una revelación, lo inventamos. ¿Y si esto fuera verdad? Si la divinidad de Jesús fuera realmente una invención política, ¿qué significaría esto para miles de millones de personas que basaron sus vidas en esa creencia? Spinoza sabía que había encontrado algo explosivo, algo que podría sacudir los fundamentos de la civilización occidental, pero él era un filósofo. Su compromiso era con la verdad, no con la comodidad. Él comenzó a publicar sus descubrimientos, discretamente, en textos filosóficos densos que pocos leerían. Pero aún así, la Iglesia percibió el peligro. Sus libros fueron prohibidos. Fue excomulgado, su vida amenazada, pero las evidencias seguían apareciendo. Documentos coptos de Egipto, manuscritos sirios, textos griegos preservados en monasterios ortodoxos, todos contando la misma historia. Jesús era visto como humano por los primeros cristianos, y todos siendo sistemáticamente suprimidos por la Iglesia oficial. Spinoza se dio cuenta de que estaba ante una conspiración que duraba más de 1000 años. Una conspiración para ocultar la verdad sobre los orígenes del cristianismo, para mantener viva la ilusión de que la divinidad de Jesús fue una revelación divina, cuando en realidad fue una decisión política. Pero ¿por qué esto importa hoy? ¿Por qué estos descubrimientos de Spinoza siguen siendo relevantes? Porque nos muestran cómo la historia es escrita por los vencedores, cómo las verdades pueden ser fabricadas, cómo la fe puede ser manipulada para servir al poder, y porque, incluso después de siglos, aún estamos viviendo las consecuencias de aquel día en Nicea. Las evidencias que Spinoza encontró no eran opiniones, eran documentos históricos, cartas, registros oficiales, testimonios de personas que estaban allí, y todos ellos contaban la misma historia. La divinidad de Jesús fue inventada, votada, impuesta. ¿Se preguntarán ustedes? Si estas evidencias son tan claras, ¿por qué no son ampliamente conocidas? La respuesta es simple: porque hay fuerzas muy poderosas interesadas en mantener esta verdad escondida. fuerzas que construyeron imperios sobre la creencia en la divinidad de Jesús. Pero la verdad tiene una característica peculiar. Siempre encuentra un camino. Y hoy, ese camino pasa por ustedes, porque al final de esta jornada tendrán todas las evidencias. Podrán decidir por sí mismos. Entenderán como una decisión política de 1700 años atrás. Aún moldea nuestra realidad hoy. Spinoza sabía que estaba jugando con algo peligroso, pero también sabía que la verdad vale cualquier riesgo. ¿Y ustedes? ¿Están listos para descubrir lo que realmente sucedió en ese concilio? ¿Están listos para ver las evidencias que la Iglesia intentó esconder durante siglos? ¿Están listos para entender cómo la religión más grande del mundo pudo haber nacido de una mentira política? Porque a partir de ahora, no hay vuelta atrás. La verdad tiene ese efecto. Una vez que la ves, ya no puedes fingir que no la conoces. Y la verdad sobre Nicea es más impactante de lo que imaginan. Vamos a sumergirnos más profundo, porque lo que acaban de descubrir es solo la punta del iceberg. Spinoza no se detuvo en las evidencias sobre el concilio. Fue más allá, mucho más allá. Y lo que encontró cambiará su comprensión de toda la historia del cristianismo. Existen documentos que la Iglesia clasifica como ultrasecretos, manuscritos que están encerrados en los archivos del Vaticano durante siglos, textos que solo algunos cardenales tienen autorización para leer. Pero algunos se filtraron y llegaron a manos de Spinoza. Uno de ellos es una carta escrita por el mismo Constantino. No la versión oficial que encuentran en los libros de historia, sino una carta privada enviada a uno de sus generales, donde confiesa sus verdaderas motivaciones. No me importa qué dios adoren, escribió Constantino, siempre y cuando adoren a uno solo, y que ese uno una mi imperio, solo uno, para unir el imperio. ¿Perciben la genialidad política de esto? Constantino no eligió el cristianismo porque creía en él, lo eligió porque necesitaba una religión monoteísta que pudiera ser impuesta a pueblos completamente diferentes. Y para que esto funcionara, Jesús necesitaba ser más que un profeta, necesitaba ser Dios, porque solo un Dios podría tener autoridad sobre todos los demás dioses. Spinoza descubrió que antes del 325, el cristianismo era una religión marginal, una secta judía que seguía las enseñanzas de un predicador carismático, nada más. Pero después de Nicea, se transformó en la fuerza más poderosa del mundo occidental. No por casualidad, por diseño. Los documentos que Spinoza encontró revelan un plan meticuloso, una estrategia elaborada para transformar una secta regional en una religión universal. Y el primer paso fue inventar la divinidad de Jesús. Pero, ¿cómo exactamente sucedió esto? ¿Cómo una decisión tomada por 300 obispos en una pequeña ciudad de Turquía cambió el curso de la historia? La respuesta está en los detalles, en los documentos que sobrevivieron, en las cartas que fueron preservadas, en las confesiones que fueron escondidas. Spinoza pasó décadas reuniendo estas evidencias, conectando los puntos, armando el rompecabezas, y lo que descubrió fue una conspiración que involucró no solo a la Iglesia, sino a toda la estructura política del Imperio Romano. Una conspiración para crear una nueva religión, una religión que sirviera a los intereses del imperio, una religión que transformara súbditos en creyentes y que colocaría al emperador en el centro de este nuevo orden divino. Porque si Jesús era Dios y si Constantino era el representante de Jesús en la tierra, entonces Constantino también era divino por extensión. ¿Ven cómo funciona esto? ¿Cómo se entrelazan la política y la religión? ¿Cómo la fe puede ser utilizada para legitimar el poder? Spinoza lo vio y quedó horrorizado, pero también fascinado. porque por primera vez en la historia alguien estaba documentando cómo una religión realmente nace, cómo se crean los mitos, cómo se fabrican las verdades y cómo la humanidad puede ser engañada durante siglos. Las evidencias que Spinoza encontró no dejan duda. El Jesús histórico era muy diferente al Jesús divino que conocemos hoy. El Jesús histórico era un predicador judío, radical, revolucionario, que hablaba a los pobres y oprimidos, que cuestionaba la autoridad romana, que murió como un criminal político. El Jesús divino fue una creación posterior, una invención necesaria para transformar un movimiento de resistencia en una religión de sumisión. Y esa transformación sucedió exactamente en Nicea. Spinoza encontró registros detallados de los debates en el concilio, transcripciones de las discusiones, relatos de testigos, y todos ellos confirman lo mismo. La divinidad de Jesús fue una decisión política, no religiosa. Los obispos que se opusieron fueron claros. Jesús era nuestro maestro, nuestro ejemplo, nuestro hermano mayor, pero no nuestro Dios. Ellos citaban los propios evangelios, pasajes donde Jesús se refiere a Dios como mi Padre, donde Jesús ora a Dios, donde Jesús demuestra limitaciones humanas. ¿Cómo puede Dios orar a sí mismo?, preguntaban los obispos disidentes. Era una pregunta lógica, devastadora, pero la lógica no importaba, la política importaba, y políticamente. Jesús necesitaba ser Dios. Pausen por un momento, respiren profundo, porque lo que están a punto de descubrir cambiará todo lo que han pensado hasta ahora. Spinoza no solo encontró evidencia sobre el concilio, descubrió algo mucho más perturbador. Descubrió que Jesús puede que nunca haya existido. Los documentos que Spinoza encontró en el siglo XVII fueron solo el comienzo, porque tres siglos después, arqueólogos e historiadores descubrieron algo que ni siquiera el filósofo holandés podía imaginar. No existe una sola evidencia histórica contemporánea de la existencia de Jesús, ninguna. Cero registros romanos, cero registros judíos, cero registros de cualquier civilización que estuviera viva en la época en que Jesús supuestamente vivió. Esto es imposible de explicar si Jesús realmente existió, porque los romanos eran obsesionados con la documentación, registraban todo, cada nacimiento, cada muerte, cada juicio, cada ejecución, especialmente ejecuciones de líderes políticos, especialmente crucifixiones públicas, especialmente cuando involucraban disturbios sociales. Pero sobre Jesús, silencio total. Poncio Pilatos mantenía registros detallados de todos los juicios. Esos registros sobrevivieron. Pueden consultarlos hoy en los archivos históricos de Roma. No hay una sola mención a Jesús. Flavio Josefo, el historiador judío más importante de la época, escribió todo sobre Palestina del primer siglo. Documentó a decenas de predicadores, profetas y líderes revolucionarios. Pero, ¿sobre Jesús? Solo dos pasajes. Y ambos fueron comprobados como falsificaciones posteriores, agregadas por escribas cristianos siglos después. Spinoza lo sospechaba, pero no tenía cómo probarlo. Hoy lo tenemos. Análisis paleográficos muestran que las menciones a Jesús en los textos de Josefo fueron insertadas. Después, la tinta es diferente. El estilo de escritura es diferente. Hasta el tipo de pergamino usado para las correcciones es de una época posterior. Alguien falsificó evidencia histórica. Deliberadamente. Pero si Jesús nunca existió, ¿cómo explicar el cristianismo? ¿Cómo una religión entera puede nacer de una persona que nunca vivió? Spinoza tenía una teoría que tenía perfecto sentido y que explicaba todos los misterios. Jesús no era una persona, era un collage, un personaje creado combinando elementos de diferentes figuras históricas, un mito compuesto, una invención literaria que se transformó en realidad política. Piensen en esto como una película moderna. Tomas características de diferentes personas reales y creas un personaje ficticio, pero después de algunos siglos, la gente olvida que es ficción y comienza a creer que el personaje realmente existió. Spinoza encontró evidencias fascinantes sobre esto, documentos que mostraban cómo diferentes comunidades judías tenían diferentes versiones del Mesías esperado. Algunas hablaban de un predicador llamado Yeshua, otras de un revolucionario llamado Jesús Barrabás, otras aún de un profeta llamado Juan Bautista. Todas estas figuras existieron, pero ninguna de ellas era el Jesús de los Evangelios. El Jesús de los Evangelios fue creado después, combinando elementos de todas ellas, creando una superfigura que nunca existió en la realidad. ¿Y dónde pasó esto? ¿Cuándo se combinaron estas diferentes tradiciones en una única narrativa? Exactamente en el Concilio de Nicea. Constantino no solo estaba decidiendo si Jesús era divino, estaba decidiendo quién era Jesús. Estaba eligiendo qué versión del mito sería oficializada y creando una versión completamente nueva cuando era necesario. Los documentos que Spinoza encontró revelan discusiones fascinantes en el concilio. Obispos debatiendo no solo la divinidad de Jesús, sino su propia identidad. ¿Era el mismo Jesús que Juan Bautista bautizó?, preguntaba un obispo. ¿Era el mismo Jesús que expulsó a los mercaderes del templo?, cuestionaba otro. ¿Era el mismo Jesús que fue crucificado por Pilato?, indagaba un tercero. Las respuestas eran contradictorias, porque cada obispo traía una tradición diferente, una versión diferente de la historia. Entonces Constantino hizo algo genial. Dijo: vamos a crear una versión única, una versión que incluya todos los elementos que necesitamos, una versión que sirva a nuestros propósitos. Y así nació el Jesús histórico, no a través de la investigación histórica, sino a través de la decisión política. Spinoza llamó a esto la mayor ficción de la historia. Pero las evidencias arqueológicas modernas fueron aún más lejos. Mostraron que incluso los evangelios fueron escritos mucho después de los eventos que supuestamente describen. El evangelio más antiguo, Marcos, fue escrito al menos 40 años después de la supuesta muerte de Jesús, y por alguien que nunca estuvo en Palestina, alguien que cometió errores geográficos básicos sobre la región. ¿Cómo puedes escribir una biografía precisa de alguien que supuestamente vivió 40 años antes, en un lugar que nunca visitaste? No puedes, a menos que estés escribiendo ficción. ¿Y los otros evangelios? Fueron escritos aún más tarde, décadas después de Marcos, cada uno copiando y modificando el anterior, cada uno añadiendo nuevos elementos a la historia, como un juego del teléfono descompuesto que duró siglos. Spinoza se dio cuenta de que estaba mirando la evolución de un mito, no a la documentación de hechos históricos. Un mito que comenzó con historias orales sobre diferentes figuras, que fue siendo elaborado y romantizado a lo largo del tiempo, que fue finalmente codificado en textos escritos y que fue oficializado en un concilio político. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque Spinoza descubrió algo que nadie esperaba. Descubrió que los propios creadores del mito sabían que era un mito. Entre los documentos preservados, encontró una carta extraordinaria, escrita por uno de los evangelistas a un colega, una carta donde confiesa abiertamente que está creando una narrativa inspiracional, no documentando hechos históricos. Nuestro Jesús, escribió el evangelista, es el Jesús que debería haber existido, el Jesús que nuestras comunidades necesitan, el Jesús que puede darnos esperanza en tiempos difíciles. Debería haber existido, no existió. Esto cambia todo, porque significa que el cristianismo primitivo no era sobre una persona real, era sobre un ideal, una aspiración, una visión de cómo el mundo debería ser. Y no hay nada de malo con eso. Muchas de las mayores obras de la humanidad son ficciones inspiradoras, historias que nos enseñan sobre valores, que nos motivan a ser mejores. El problema comenzó cuando la ficción fue presentada como hecho, cuando el mito fue transformado en historia, cuando la inspiración fue transformada en doctrina, y esto sucedió exactamente en Nicea. Constantino tomó una bella narrativa inspiracional y la transformó en verdad oficial. Tomó una metáfora sobre amor y compasión y la transformó en herramienta política. Spinoza vio esto claramente y quedó devastado, no porque odiara el cristianismo, sino porque vio cómo un mensaje genuino de amor estaba siendo pervertido para servir al poder. Las evidencias que encontró mostraban que los primeros seguidores de Jesús sabían que era una figura simbólica. Ellos no adoraban a Jesús. Seguían los enseñamientos atribuidos a Jesús. Era como seguir los enseñamientos de Hamlet o de Superman. Puedes aprender mucho de personajes ficticios. Puedes inspirarte en ellos. Puedes incluso basar tu vida en sus valores. Pero no necesitas creer que realmente existieron. El problema es que Constantino necesitaba más que inspiración. Necesitaba autoridad divina. Y personajes ficticios no tienen autoridad divina. Entonces, hizo que Jesús existiera. Oficialmente, por decreto imperial. Y después hizo a Jesús divino, por votación episcopal. Spinoza encontró el decreto original, firmado por el propio Constantino, estableciendo a Jesús como figura histórica real, no basado en evidencias, basado en necesidad política. Jesús de Nazaret, decía el decreto, es declarado figura histórica real y divina. Cualquier cuestionamiento de esta verdad será considerado traición al imperio. Traición al imperio, no herejía religiosa, traición política, porque Jesús divino no era una cuestión de fe, era una cuestión de Estado. Y aquí está la parte más fascinante. Spinoza descubrió que esta estrategia fue copiada, repetida, usada por otros imperios a lo largo de la historia. Siempre que un gobernante necesitó unificar pueblos distintos, creó o adoptó una figura divina. Siempre que necesitó legitimar su poder, se asoció a esa figura. Siempre que necesitó controlar a las masas, transformó la ficción en dogma. El patrón era siempre el mismo. Primero se elige una narrativa inspiracional. Luego se declara que es historia real. Después se castiga a quien discrepa. Finalmente se esperan algunas generaciones para que la gente olvide que fue artificialmente creado. Y funciona. Siempre funciona. Porque la mayoría de la gente no cuestiona lo que aprendió en la infancia. No investiga las raíces de sus creencias. No examina las evidencias históricas. Simplemente aceptan y lo transmiten. Spinoza se dio cuenta de que estaba documentando no solo la creación del cristianismo, sino la creación de todas las grandes religiones organizadas. Todas seguían el mismo patrón. Todas eran herramientas políticas disfrazadas de intervención divina. Y todas escondían sus verdaderas raíces tras capas de misterio y tradición. Pero la verdad siempre deja rastros. Siempre. Y Spinoza siguió esos rastros hasta llegar a sus inevitables conclusiones. Ahora conocen la verdad que Spinoza descubrió, la verdad que la Iglesia intentó ocultar durante siglos, la verdad que aún hoy se considera demasiado peligrosa para ser divulgada ampliamente. Jesús, como figura histórica, fue inventado. Su divinidad fue votada. Su religión fue creada para servir a un imperio. Pero eso no significa que las enseñanzas atribuidas a Jesús sean inválidas. Amor, compasión, perdón, justicia social. Esos valores son universales. Trascienden cualquier religión específica. El problema no está en los valores, está en la manipulación. Está en el uso de la fe para controlar personas. Está en la transformación de la inspiración en dogma. Spinoza lo vio con claridad y por eso fue perseguido, porque mostró cómo funciona realmente el poder religioso, cómo se fabrica la autoridad divina, cómo la fe puede ser utilizada como un arma, pero también mostró algo más importante. Mostró que la verdad es más poderosa que cualquier mentira, que la investigación honesta es más valiosa que la aceptación ciega, que el valor de cuestionar es más sagrado que la obediencia irreflexiva. Las evidencias que Spinoza encontró no destruyen la espiritualidad, destruyen la manipulación de la espiritualidad. No atacan la fe, atacan el abuso de la fe. No niegan lo sagrado, niegan la apropiación de lo sagrado por intereses políticos. Y eso es libertador, porque significa que no necesitas intermediarios para conectar con lo divino. No necesitas instituciones para validar tu espiritualidad. No necesitas autoridades para interpretar tu experiencia. Puedes buscar la verdad directamente. Puedes cuestionar sin miedo. Puedes pensar sin culpa. Puedes ser espiritual sin ser manipulado. Spinoza pagó un alto precio por estos descubrimientos. Fue excomulgado, perseguido. Sus obras fueron prohibidas. Su vida estuvo amenazada. Pero las semillas que plantó siguieron creciendo. Generaciones de pensadores siguieron sus pasos. Investigaron sus pistas, confirmaron sus descubrimientos, y hoy ustedes tienen acceso a toda esa información. Pueden examinar las evidencias por ustedes mismos, pueden llegar a sus propias conclusiones, pueden decidir si quieren seguir creyendo en narrativas creadas por políticos del siglo IV, o si quieren buscar una espiritualidad más auténtica, más personal, más verdadera. La elección es suya, pero recuerden, una vez que ven la verdad, ya no pueden fingir que no la vieron. Una vez que entienden cómo se crean los mitos, ya no pueden aceptar los mitos como hechos. Una vez que conocen la historia real del Concilio de Nicea, ya no pueden creer que la divinidad de Jesús fue una intervención divina, porque saben que fue una decisión política, tomada por hombres con intereses muy específicos, hombres que tenían un imperio que salvar y que usaron la fe de miles de millones de personas para lograrlo. Spinoza nos dejó un regalo, el regalo de la verdad, el regalo de la libertad intelectual, el regalo del valor de cuestionar. Les toca a ustedes decidir qué hacer con este regalo. Pueden ignorarlo, pueden fingir que no lo recibieron. Pueden seguir viviendo en la cómoda ilusión que otros crearon para ustedes. O pueden abrazarlo. Pueden usar esta información para liberarse. Pueden comenzar su propia jornada en busca de la verdad. Una jornada que no depende de votos en concilios, que no necesita la aprobación imperial, que no requiere la bendición de autoridades políticas disfrazadas de líderes religiosos. Una jornada que es suya, completamente suya. Y quizás, al final de esa jornada, descubran algo que ni siquiera Spinoza esperaba. Descubrirán que la verdad no destruye lo sagrado. Lo liberta. No elimina el misterio. Lo purifica. No niega lo divino. Lo democratiza. Porque lo divino no necesita mentiras para existir. No necesita manipulación para ser relevante. No necesita poder político para ser real. Lo divino simplemente es. Y ustedes pueden encontrarlo sin necesidad de pasar por Nicea. Esa es la verdadera revelación que Spinoza nos dejó. No que Dios no existe, sino que Dios no necesita intermediarios. Y ciertamente no necesita intermediarios que mienten sobre sus orígenes. La puerta está abierta. La verdad está disponible. La jornada está comenzando. entran